tanto desearte muerta. Hoy supongo que tú te has ido, me quedo solo con mi sufrimiento y con mi corazón herido. Has vuelto a verme para